sembrar cada letra una semilla que el lápiz plantando va. Hay un lapicero, las planas son mi labor, los renglones son los surcos y yo soy el sembrador. Son los surcos y yo soy el sembrador.